la bomba. El apocalipsis. Oye, sin mucha muela, sin tanta baba. Charanga y el insul, donde empieza la guerra, el amor acaba. Esto tú no lo esperabas. ¿Dónde Luca? ¡Ja! Llama, que paraguas se te traba. Se activó la guerrilla. Seguro. David, ¿eh? Prepara condiciones, que lo vamos a hacer papilla. Una bomba nuclear. Qué duro. Que traigo pa' mis contrarios. Original. No me digas puro, porque te pongo en apuro. Que pase lo que vaya a pasar, lo que sea, que sufra lo que van a si estoy para la pelea, que llore lo que vaya si a mí a me dicen pegadera, y a ti te dicen temblequera. Una bomba nuclear, oh, wow. Que traigo pa' mi contrario. Eso es tucha original. Ya se formó el comentario. Que pase lo que vaya a pasar, que, mamá, que sufra lo que van a la sufrir. La cosa está salada. No va a ser la primera vez que te da. Que yo te tengo loco hace una pile año. Y tú cayéndome atrás. Y ahora va a rematarte. ¿Qué cosa? Vengo con el decano. No me digas. El tipo más caliente que jamás ha visto el reggaetón cubano. Sí, te creo. Dame la mano y sube. Ven pa' acá. Demuestra tu talento. Dilo, Peter. Que como tú no hay dos. Seguro. Ya se acabó el invento. Ya se acabó. Que pase lo que pase. Pase lo que pase. Que se forme la guerra. Que se forme lo que sea. Se calentaron los grandes y va a temblar la tierra. Ay, ¿pa' qué te aferras? Una bomba nuclear. Traigo una bomba. Y traigo pa' mis contrarios. Pa' que no se pinten. Eso es lucha original. Pa' que no se pongan. Ya se forma el comentario. Pa' que se quiten. Que pase lo que vaya a pasar. Y no me critiquen. Que sufra lo que van a sufrir. Oye, tú papi, ¿qué? Que lloren lo que van a llorar. Pa' que se limiten. Que pasale lo que van a batallar. No me modifiquen. Esto es una bomba como quiera que lo ponga. Llamen al 911 que dudo que no responda. Nene, ni balada, ni mariachi, ni quizomba. Entre los más animales se me nombra. Aquí no hay segunda ronda. Suéltame gorila, pido un certificado. Seré, gánate la vida. Rompan fila que llegaron los kila. Nosotros somos de verde, ustedes son de mentira. No me digas que estos rostros no te suenan familiares, ¿eh? Charanga banera con el insulo. Los criminales, revisen tu archivo, chequeen los titulares. Aquí no hay segunda parte como en los cereales. Te caliento los metales en un 2x3. Novatos, jale, jale, si no tiene con qué. Esta es la bomba de los carros y los MP3. ¡Sio! Si te va a dar, que te den. Mi respeto para Alexander y para Baby Lore, que siguen siendo los mejores. Los que se quedan fuera, que me perdonen. Yo los menciono en mis próximas canciones. Si yo. Te va. si quieres permanecer con vida. La estampida, mejor bolígrafo de la república. Charanga Banera, únicos, incomparables. Es muy difícil que de esta bomba en un futuro no se hable.